Ambulante, gira de documentales 2011. Proyecciones, talleres, conferencias, mesas redondas e invitados especiales. San Cristóbal, del 22 al 28 de abril. Consulta la programación en www.ambulante.com.mx. Ambulante Sexenio. De lo bueno, mucho. ¿Con quién empezamos? ¿Quién quiere presentarse primero? ¿Tu nombre? ¿Qué tocas? Ok. Hola, soy Nico. Uh-huh. Toco la percusión, uh-huh. La darbuca y los juguetes. Ok. En la banda de Zumbido. Ok, ¿por acá? Sí, yo soy Julián, toco el cajón. Uh-huh. Y canto también, coros. Yo soy Juan, toco la guitarra, base rítmica, canto y toco un poquito de acordeón. Ok. Yo soy Mike, toco la guitarra manouche. Ok. Solista. Bueno, ustedes son parte de la banda Zumbido. ¿Cómo se creó Zumbido? ¿Cómo fue que formaron la banda? Pues en Semana Santa, hace 2 años, nos encontramos por casualidad, digamos, un poco todos aquí. Y por un lugar que ya es conocido de nuestro público, la Casa del Azar, pues empezamos a tocar música juntos y ahí empezó la banda poco a poco. Ok. Entonces, ¿fue un encuentro que tuvieron ustedes aquí en San Cristóbal? ¿Aquí fue donde se conocieron o ya se conocían de antes? Pues de hecho, unos se conocían, por ejemplo, el acordeón y el clarinetista, uh-huh. que no están acá, el Flo y el Luis, se conocían desde hace mucho tiempo. Ellos hacen música juntos todo el año, pues en Suiza, por ejemplo. Uh-huh. Julián y Nico ya se conocían, pero los demás no. Yo no conocía a nadie antes de venir acá a San Cristóbal. Y el encuentro de la banda fue acá en San Cristóbal, de, como dijo Julián, de casualidad. Y bueno, no sé si es casualidad o destino, ¿no? Y no, así empezó. Cada uno llegó con su ambiente musical, ¿no? Y eso se mezcló muy bien en este Zumbido. Entonces, okay. Por ejemplo, yo soy más de canciones francesas, uh-huh. eso es lo que hacía, tenía una banda en Francia, bueno, donde tocaba puras canciones francesas, no había estos ritmos que trajeron Julián y Nico, bueno, no había este sonido de Europa del Este que trajeron Flo, el acordeón y Luis, el clarinetista, pues, uh-huh. cada uno con su propio ambiente musical. Y en esos primeros encuentros, o en ese encuentro cuando empiezan a tocar juntos, ¿qué tan complicado fue como empezar a reunir estos diferentes ritmos? ¿O simplemente fue algo que se empezó a dar? Pues sí, pasó bastante simplemente. Era como un poco el desmadre al principio, digamos, pero con muy buena energía. Y que se escuchaba bien, porque para hacer fiesta la gente le encantaba y nosotros teníamos mucho gusto. Ahora sí que trabajamos los arreglos, que trabajamos el sonido, que trabajamos las voces, pues es otra cosa, es mucho más difícil ahora, de hecho, con todo el trabajo que estamos haciendo y que estamos descubriendo y que vamos a tener que hacer, que al principio que era más pura energía y ganas de tocar y pasarla bien, ¿no? Por ejemplo, al principio la idea estaba más como si tocar una canción de Europa del Este, pura canción de Europa del Este, una canción francesa después una canción latina, digamos, después como cada rola su onda, ¿no? Y ahora con el trabajo que estamos haciendo estamos como intentando mezclar estas diferentes ondas musicales en una misma canción. Por ejemplo, en el disco que va a salir, la primera canción se llama Ophélie, y trae como este ambiente de canción francesa, la letra es en francés, el canto es en francés, trae unos arreglos bien típicos de la canción francesa, bien tranquilos, pero al momento trae un pasaje que está bien de Europa del Este con el clarinete muy presente, después se va en Gypsy Jazz, pues todas esas ondas en una misma canción, y tratar de que salga bien, pero mezclando todo en las canciones, que la identidad un poco de Zumbido en esta mezcla esté en cada canción, en lo que estamos tratando de hacer ahora. Antes estaba más como, sí, una balcánica para que la gente se ponga a bailar, después una francesa para tranquilizar, ¿no? Uh-huh. Ahora sí mezclar todo eso que estamos intentando hacer. Okay. ¿Y de dónde vino el nombre? ¿Cómo fue que eligieron el nombre de Zumbido para la banda? ¿Nico? Estrella número uno. ¿Hay varias? La de verdad. Es que teníamos un amigo que era un perro, se llamaba Zumbido. Ah, ok. Y se murió, y cuando nos encontramos, ¿cómo salió? De hecho, solo dos de nosotros lo conocíamos, uh-huh. Y pues nos gustó el nombre, ¿no? La idea de zumbido, de una mezcla de sonido que sale en un zumbido, y además, este perrito que era bien buena onda. Entonces fue para conmemorar a una mascota. Bueno, un amigo. Ok, a un amigo. Y para la idea de la vibración. Uh-huh. Bueno, también. Sí, también juega eso, ¿no? Un poquito con lo que implica el sonido, ¿no? Uh-huh. Con lo que implica el zumbido. Ok. ¿En qué momento empiezan a hacer esto algo más formal? ¿Dejan un poquito de lado el desmadre para empezar a decir, bueno, podemos hacer algo más, ¿no? Digo, yo me acuerdo la primera vez que los vi, no traían tantos instrumentos tan formales. Creo que traían una tina con un palo de escoba y algo amarrado, ¿no? O sea, como que lo empezaron a dar más forma a este proyecto. ¿Cómo se dio todo eso? Pues de hecho, queremos guardar la idea de la contratina, que así lo llamamos, porque forma parte de nuestra identidad, más el lado como callejero un poco, que también tocamos en la calle y nos encanta y nunca lo vamos a dejar, ¿no? Nunca vamos a dejar este lado. Pero también sí estamos trabajando para tratar de hacer como, de tocar en bonitas salas, como eso nos encantaría, y para eso hay que estar así más formal, claro. El sonido tiene que ser mucho más profesional, mucho más perfecto, no falsas notas, no, bueno, claro que tenemos que trabajar, se hizo un poco, ¿cómo se hizo? Bueno, la idea del disco, de hecho, cambió muchas cosas también. Uh-huh. Cuando decidimos hacer este disco, queríamos hacer un disco bueno, ¿no? Y pues por eso teníamos que trabajar. Fuimos una primera vez en estudio, y cuando vas en estudio te das cuenta de que nunca escuchas realmente tu música, ¿no? Uh-huh. Cuando la haces en estudio, que ves como qué dificultad tienes a quedarte en el tempo, cuando lo escuchas después, como, ay, pero no creía que sonaba así, pues... No, hay que trabajarlo, eso cambia todo. Y sí, aquí se transforma en un trabajo, que es un placer también, un trabajo. A mí es lo que me gusta, trabajar música. Pero sí, es más. Pero no queremos perder la onda de la contratina y de la... Y de la onda callejera, ¿no? Digo, que, claro, claro. Eso, la idea es como hacer algo limpio musicalmente, interesante, pero también esta onda de fiesta y esta onda de la calle, del contacto al público, la queremos... guardar. ¿Todos ustedes venían ya con la idea de hacer música, o de repente al encontrarse fue que se dieron cuenta que aquí podían hacer algo más, ¿no? A lo mejor ni siquiera lo pensaban, pero ya lo podían hacer, ¿no? Bueno, aquí empezó todo más bien, bueno, para mí, imagino para Julián también, que pues sí fue llegando aquí que nos dimos cuenta que pues sí había algo que hacer, ¿no? Por por lo de que hay talleres, hay músicos que nos pueden enseñar, que pueden ser profesor, que... Por todos lados se puede aprender un poco y subirle el nivel, ¿no? Y bueno, la idea de nosotros en particular es que nos encontramos cada uno con nuestra ondita de músicos, y pues juntándonos nos dimos cuenta que pues aquí sí se puede. En comparación que tal vez en Francia no se puede hacer igual de la misma manera, ¿no? Uh-huh. Es más formal, de hecho, allá en Europa que aquí, que... Nos encontramos y mira cómo suena bonito, y así salió el primer disco, ¿no? La primera maqueta que hicimos, que después de tres ensayos, bueno, va a ser Semana Santa, grabamos algo y vámonos. Okay. Y igual, ¿no? Nos dimos cuenta que pues en estudio es otra onda, y nos dimos cuenta también que es buena onda también. Es duro, pero salió lo que salió el año pasado y salió genial. Esa primera maqueta, ¿dónde la estuvieron grabando? ¿Cómo la estuvieron grabando? ¿Cómo la crearon? Pues aquí, como nos empezamos a juntar y a tocar más juntos, decidimos grabar esta maqueta más como recuerdo al principio de todo eso. Y teníamos un amigo ingeniero del sonido aquí, Dubworks se llama, su estudio y pues grabamos con él así en una semana y sí, fue una semana chingona también de descubriendo el estudio, toda la magia del estudio, un mundo aparte y que es como una lupa también para cada instrumento. Escuchas después como, ah, sí, esta toma estaba bien adentro, uh-huh. Escuchas y como, ah, no, quizás no, la hacemos otra. Bueno, sí, es otra chamba que la música en vivo, uh-huh. Otro trabajo, el estudio, después, bueno, hay todo lo que va alrededor, que puede ser de más de marketing, y uh-huh. De, así que es bien, bien diversificado como ocupación. Ok. ¿Y cuando grabaron esa primera maqueta ya tenían la idea de hacerlo después un disco o eso vino después? No, eso es como, bueno, nos hemos encontrado acá, lo hicimos en una semana y como un mes después ya nos separamos. Uh-huh. Unos yéndose a Suiza, uh-huh. Para tocar allá, uno regresando a Francia, porque nos hemos dado una cita como 4 meses después, eso estaba creo en abril de 2009 y nos hemos dicho pues, chicos, nos vemos en octubre, en primer de octubre acá en San Cristóbal. Y sí, todos regresamos. Un mes después encontramos a Mike y de ahí nació la idea de hacer un disco. Después, nada más después, ¿no? Cuando nos hemos encontrado de nuevo. Él en principio nada más estaba, me recuerdo como dijo Julián, uh-huh. La idea como de hacer otro disco, o sea, vino después, el lado formal del que hablaste también. Okay. Después, no estaba acá en el principio, es normal, ¿no? Uh-huh. Primero hay que gozar, ¿no? Sí, claro. Y después cuando el proyecto nació de como de esta energía muy positiva de fiesta y de música, y después vino la parte más formal. Okay. Y bueno, ya la grabación del disco, ¿cuándo la empezaron? ¿Cuánto tiempo se tardaron en pensarla, en hacerla? Es que bueno. No queremos hablar de eso. La idea salió el año pasado, uh-huh. Y empezamos, nos juntamos en fin de septiembre, más o menos octubre, para uh-huh. Empezar este trabajo que estamos terminando ahora, así que 6 meses aproximadamente con todo el trabajo de antes, claro, ya había unas canciones trabajadas y todo, uh-huh. Pero una gran parte, 80% del proyecto se hizo estos 6 meses. Ok. Bueno, también les tocó un lugar genial, ¿no? Llegan a San Cristóbal, hay gente de todos lados del mundo y su música se presta para eso, ¿no? No nada más para que sea escuchado por la gente local, sino por los que están de paso, por los que vienen de otros lados y que ya viven aquí, ¿no? ¿Cómo se encontraron con esa respuesta? ¿Cómo fue las primeras respuestas de la gente que ustedes vieron con respecto a la música, tanto cuando empezaron como cuando ya empiezan a trabajar con el disco? Pues para mí así es genial acá, como dijiste, que la música que tocamos les encanta a todos. Desde el principio, cuando grabamos esta maqueta, siempre hubo una respuesta de un público acá, que sea extranjero o mexicano. Eso es genial, como dices. Bueno, creo que dijiste todo. Bueno, el público es tan vario acá y mucha gente viene acá en San Cristóbal para descubrir cosas de cultura, o para descubrir música, o para hacer la fiesta, o para muchas otras cosas. Pues desde el principio estuvo genial para mí, no sé para nosotros. Yo creo que hay gente que llegan aquí para descubrir a Zumbido. Y por favor, el más importante es que no se olviden myspace.com/loszumbidos. Okay. Es que Luis está encargado de la parte comercial. Por eso no se había venido a dar la vuelta, está pensando en cosas de marketing. Sí. Entonces, ya empezaron también a hacer difusión fuera de San Cristóbal, o sea, ya empezaron a utilizar internet para todo esto. Sí, es cierto. ¿Sí? Pero en un circuito bastante privado hasta uh-huh. Ahora, con uh-huh. Nuestro Facebook, nuestro uh-huh. MySpace, amigos de amigos, uh-huh. Está nuestro público ahora es claramente en México, donde nos conocen más, y uh-huh. Mucho más que en Francia o en países francófonos, donde sí. Tenemos gente, sí, siguiéndonos, pero yo lo veo más privado. El circuito afuera de México. Sin embargo, este circuito pues, les fue dando la posibilidad de abrirse, ¿no? Claro. Me comentaban que ya van a empezar a presentarse en otros lados, además de San Cristóbal, ¿no? ¿Cómo fue que se dio ese paso? ¿Cómo brincaron a esa parte? Pues, hay varias razones, creo. Como cada decisión de la banda, por cualquier cosa que sea, hay lados personales, hay lados como comunes. Uh-huh. Pero al momento estamos logrando de juntar todo eso bien. Para mí, por ejemplo, yo canto en la banda y uh-huh. yo quiero cantar en francés, que me gustaría un día cantar en francés con zumbido en una, delante de un público francófono. Uh-huh. Eso es una razón personal. Por ejemplo, y por eso estamos pensando ir a Suiza y Francia este verano. Bueno, hay muchas otras razones. Somos viajeros desde el principio, como la onda viajera, forma parte de la identidad de del país. Por eso también estamos aquí en San Cristóbal, porque es una ciudad donde se mezclan bien los viajeros y estaba perfecto para nosotros para quedarnos desde un año y medio, como aquí en San Cristóbal, el centro de Sumido, pues. Pero queremos viajar ahora, no sé, cada uno sus razones, pero somos viajeros, queremos movernos. Seguro regresaremos acá un día, pero tenemos un plan que nos viene confirmado, que de ir a Colombia el año próximo. Pues por eso, por la onda viajera, queremos mover. ¿Fueron ustedes mismos los que encontraron contactos para encontrar dónde tocar fuera de San Cristóbal o cómo se les abrieron esas puertas? Sí, el año pasado ya viajamos un poco uh-huh. a Puebla, a Cholula, hicimos unos conciertos en el DF, uh-huh. teníamos unos contactos y después con amigos que son músicos también, así se hay como un circuito también a nivel cultural, digamos, uh-huh. así encontramos conexiones. Okay. Pero tampoco no tenemos tantas fechas, tenemos 10 fechas ahora que son importantes para nosotros. Y, uh-huh. Sí, perdón, yo había mal entendido la pregunta. Bien, primero vamos a dar una gira en México, uh-huh. y después lo que dije de Suiza y Colombia. Ok. Pero es bueno saber que ya están visualizando otras partes, ¿no? Claro. Creo que también tenemos sí, mucha gana de viajar en México y de tocar uh-huh. un poco en toda la República. Que a mí me encantaría personalmente tocar y seguir hasta Guanajuato. San Cristóbal nos encanta, pero también me gustaría conocer más a México. Este tipo de música que ustedes tocan, principalmente muchos aquí en México quizás no lo conocen. Es un ritmo que de hecho en México está resultando innovador. No, sí hay bandas aquí que ya lo están tocando en un circuito, por así decirlo, un poco más comercial. ¿Ya conocen un poco más de esta escena? ¿Han escuchado algo similar a ustedes aquí en México? Bueno, estos amigos con quien tocamos en el DF, Triciclo Circus Banda. Ok. Estos, puede ser, hay muchos lados parecidos con nosotros y de hecho aprendimos mucho de estar en sus conciertos con ellos. Son geniales, son muy buenos. Y después tuvimos contactos con DJs que hacen música balcánica, pura uh-huh. balcánica, que sí, con electro. Uh-huh. Pero nosotros, el Balcán es una parte de la... Es parte de la fusión, no lo es todo, sí, ¿no? Sí, como uh-huh. no tocamos puro balcánico, hay partes balcánicas, pero nunca hicimos un concierto entero balcánico. Y uh-huh. no es tanto nuestro estilo. Así que, no sé, Triciclo para sí. mí sería la banda más cercana. Más cercana. Y también hay bandas de Gypsy Swing uh-huh. en el DF. Ellos conocen más. Es una banda que se llama Noir, como en francés, pero no sé cómo lo dicen acá, Noir, no, negro, el color negro se dice Noir en francés. Ajá. Pues debe de ser Noir. Okay, Noir. Si no, ya nos desmentirán. Hay esta banda de... Pate de Foix. Bueno, y platíquenme un poco del disco. Las canciones que vienen ahí son de ustedes, algunas son uh-huh. covers. ¿Qué material fue el que grabaron? Sí, hay 11 canciones, 10 son de nosotros. Hay como 8 canciones con letra en francés, 3 uh-huh. puras instrumentales, uh-huh. donde no hay letra. Y la que no es de nosotros es esa, una instrumental que es de un tema tradicional de Bulgaria. Uh-huh. Si no, las 10 otras son de nosotros. Aquí tienen los nombres. Ahí como si es una mezcla, como estábamos diciendo, mezcla de varios sonidos, ¿no? Hay de sonido balcánico de Europa del Este, con el clarinete y el acordeón. Hasta hay un poco un sonido en el Zamora que suena un poco flamenco. Hay suena un poco gypsy jazz en Ofeli. suena un poco hip hop en Sequel Patrón, pero todo eso, bueno, definitivamente es música acústica. Los instrumentos que tenemos son puros acústicos, nada más el bajo, pero hasta es un bajo un poco especial que sí que suena un poco acústico. O esta onda de la calle también que va un poco junto, la idea del acústico, sin amplificación, con instrumentos que tocas la guitarra, escuchas la madera, tocas el cajón, escuchas la madera también, ¿no? Eso es importante para nosotros. El hip hop que hacemos es con cajón y acordeón y no son instrumentos que suelen usarse para el hip hop. Pues eso da como una unión y una... suena como hasta si son sonidos muy diferentes, suena como si para mí se sale una identidad de zumbido en este disco. Ah, ok. Ya, también, como un sonido propio, ya como algo sí, de ustedes. Sí, yo creo que estamos empezando a encontrar ese sonido propio con este disco. También hay la letra que es en francés, que bueno, es importante, pero aquí en México la gente quizá no la va a entender. Pero pueden encontrar la traducción de... Sí, también vamos a poner las traducciones. Muy bien. Vamos a poner las traducciones. ¿En dónde? Porque mi mamá es mexicana y traduce la letra de las canciones. La vamos a poner en el MySpace. Y son temas muy diferentes, de canción intimista, más realista, más profunda, triste a veces, y temas bien, bien chistosos sobre el amor, el sexo, un poco de todo. Ustedes compusieron directamente 10 canciones. Aparte de estas 10 canciones, ¿existe más material o apenas están trabajando en él? ¿Material original? Sí. Sí, unos temas que estamos empezando. Lo que queremos ahora es como... Ya nos costó mucha energía este disco, ¿no? Pues no queremos pensar en hacer otro disco ya. Pero sí queremos empezar a trabajar nuevos temas con más tiempo, ¿no? El día cuando tenemos como 10 otras canciones, pues ya vamos, ¿no? Pero más con tiempo, ¿no? ¿Tienen alguna expectativa de lo que va a ser este viaje que con estas presentaciones que les viene en México? ¿Han pensado en algo? ¿Qué es lo que esperan encontrarse? La parte muy importante que hemos empezado a trabajar también estos meses y para esta gira va a ser también ahora el espectáculo. El lado más teatral. El lado cine. Y arreglar un buen espectáculo que ya tenemos muchas ideas. Trabajamos con una amiga que nos hace un poco la puesta en escena y trabajamos eso y ahora nos vamos a focalizar en ese trabajo, ¿sí? ¿Va a ser algo totalmente diferente a lo que han presentado aquí, supongo? ¿O va a ser más enriquecido? Totalmente no, sería mentira, ¿no? No, vamos a probar que sea mucho mejor. Ok. Más totalmente pulido. Diferente, no, más limpio y mejor hecho y con nuevos temas y con nuevos arreglos y con nuevos juegos de escena. Ah, okay. Y también creemos que hacer un espectáculo bueno es como un disco, ¿no? Y toma 6 meses. De hecho, pues con tiempo sí vamos a hacer totalmente diferente y muy bueno, pero vamos a empezar tranquilos. Siempre hemos considerado que un concierto es un espectáculo, pero sí, como no es pura música, ¿no? También es fiesta, es para que la gente se emprenda, que se quede pegada al concierto, ¿no? Que como, wow, ¿qué pasa? Y tú, wow, que se ríe, pues que se ponga a llorar, no sé, pero que del concierto salga algo, salga emoción, ¿no? Y pues para eso hay que trabajarlo. También estamos tomando como talleres con una chica que se llama Romina, que es de la Argentina, que nos maneja un poco para, como director, un poco que nos da consejos para eso, para trabajar las canciones, el lado visual, todo. Los movimientos en el escenario, como las miradas, todo eso, todo es importante. Pues con tiempo, pero sí vamos a tratar de hacer algo bueno. Y ya es interesante, creo. Ok. Si ustedes recomendaran, para ir cerrando esto, a la gente que escuchara una canción del disco, ¿cuál sería esta primera canción para que los conocieran? ¡Oh! ¡Qué difícil! uno cada uno. O bueno, una cada uno. Depende del país, un poquito del lugar. Sí, también, ¿no? Depende. Porque para el mexicano, dices... Sí, por ejemplo, para los que les tocaría verlos en México fuera de San Cristóbal. Yo creo, de verdad, como es una falsa respuesta, pero lo interesante es esta mezcla de ondas, ¿no? Y que no hay que escuchar una sola canción. Lo bueno es que vas a escuchar una canción, vas a escuchar otra después, y creo que vas a decir, ah, sí, no creía que estaba la misma banda, pero sí, sí, sí suena algo como una unión. Las dos son chidas, pero son muy diferentes, ¿no? O las dos no son chidas y no te gusta, pero son muy diferentes. Pero bueno, una verdadera respuesta ahora. ¿Sería complicado? Sí. Andale, sí, la hora chiapaneca, creo. Por el nombre. Hora chiapaneca y bueno, y platíquenme de esta hora chiapaneca, que ya también me tocó escucharla. ¿Cómo fue que le pusieron el nombre? Es lo mucho bien, al acordeón. El nombre. Una hora es como un baile en los países de Macedonia, sí, Balcán. Como yo la escribí aquí, ¿no? Los temas. No es, además, como no es una obra de verdad, pero me parece chido el juego de palabras. ¿Hubo algo en particular en lo que te inspiraras para que saliera ese nombre o saliera la canción? No, nada particular, pero me recibí de la onda de San Cristóbal. Okay. Energía, amor, amistad, fiesta. Pues vida. Corona, tequila. Siempre. Bueno, pues les agradezco estos minutos. Les deseo suerte y ojalá y regresen pronto por acá, por San Cristóbal, y ya nos presuman cómo les fue por otros lados. Pues claro, ojalá, sí, claro. Mucho gusto también. Órale, gracias. Muchas gracias.